esta plataforma que se creó con muchísimas compañeras de varias provincias del país. Estoy hablando de Convocatoria Abolicionista Federal. Y como dije, tengo el gusto de compartir este espacio con ella, con la persona con la que voy a estar hablando ahora, es Liliana Loyola. Liliana Loyola es abogada, activista, feminista, abolicionista, es presidenta de la Asociación General de Santa Fe y vamos a estar compartiendo con ella un ratito porque hay mucho para contar. Liliana Loyola, buenas tardes. Hola Mari, querida, gracias por la presentación. Te aclaro, no soy abogada, soy terapista ocupacional y muy orgullosa de ser terapista ocupacional. Mira, sí, tenía mal el dato, Lili, ¿viste? No, sí, vos sabés que por ahí como fui defensora del pueblo acá en Santa Fe, claro, medio que se asocia, ahí está. Se asocia, nada que ver. También no, yo pues, lo asocié. Todo lo demás totalmente correcto, feminista, activista, militante, presidenta de la Asociación Civil General. Así es, acá así en Santa es. Fe, que es una asociación, tenemos un centro de día para mujeres en situación de violencia, sí. Trabajamos mucho el empoderamiento de las mujeres en ese espacio. Así que bueno... ¿Cuánta tarea sí. siempre tenemos, ¿no? En esta sí, militancia sí, que sí, hemos abrazado... Sí. Dice que la construcción de la ciudadanía plena de las mujeres es una tarea que todavía tenemos un camino bastante importante por recorrer. Así es. Y bueno, en eso estamos las compañeras que activamos, que militamos en los distintos espacios, así buscando es. La igualdad plena de derechos, ¿viste? Así que totalmente. Y siempre nos encontramos, ¿viste, totalmente. Mari? Siempre en algún lugar nos encontramos. Siempre está ese encuentro que se produce de alguna manera, porque eso es lo que hacemos. Digo, siempre hablo yo de las redes que construimos, de los lazos, de los puentes también que hacemos entre nosotras. Sí. Así que... Y además tenemos claro que la construcción es colectiva. Totalmente. Eso. Así que eso es lo que lleva a que siempre construyamos esos puentes que vos hablás, ¿cierto? Y, sí. y nos demos cuenta de que tenemos que compartir espacios, fortalecerlos, que la lucha es colectiva, todo eso es algo que tenemos incorporadas las activistas feministas, ¿viste? Así que, es, así es. Así que bueno. En ese camino estamos siempre. Y en ese camino nos encontramos con siempre. Este tema del abolicionismo. Así es, que lo hemos abrazado... fervorosamente y contale entonces a las compañeras que están escuchando este lanzamiento, digo yo, me gusta decirlo así, la presentación pública de este proyecto de ley para la erradicación del sistema prostituyente que ha generado justamente este espacio maravilloso que compartimos, que es la Convocatoria Abolicionista Federal. Sí, dice que es un cambio paradigmático el que estamos proponiendo con este proyecto de ley. Además, porque bueno, digamos que es la presentación de un proyecto de ley de erradicación del sistema prostituyente. Perdonen si escuchan algunos ruiditos, ¿sí? Pero es mi nieta que está conmigo en este momento. Sí, la estamos escuchando. Se vino al lado que donde estoy yo. Bueno, dice que el proyecto de erradicación del sistema prostituyente es un cambio de paradigma que pone en cuestión y claramente plantea que prostituir es violencia. Así es. ¿Cierto? Entonces, sí, sí. Digamos, esto para la sociedad, digamos, es una mirada bastante, digamos, de derechos humanos, de romper con estereotipos, digamos, entonces, con la naturalización de la prostitución. Así es. Porque realmente la sociedad ha naturalizado esta cuestión, y entonces, bueno, me parece que este proyecto de ley de erradicación del sistema prostituyente pone tantas cosas en cuestión. Primero, la grave violación a los derechos humanos que significa para las mujeres que están en situación de prostitución. Así es. La violencia que eso significa, sí. Las narrativas de todas las mujeres que son sobrevivientes de situaciones de prostitución y trata, dejan tan claro que prostituir es violencia y los padecimientos que tienen. Y entonces, bueno, perdón, pero bueno, por ahí me habla mi nieta. Sí. Así que, Bueno, y este jueves 2, a las 18 horas, vamos a hacer esta presentación pública. Así es. Que la vamos a compartir, porque va a ser semipresencial en distintos puntos del país, donde se van a escuchar las voces de las que estamos que nos hemos sumado formando una coordinación de organizaciones que va a empujar la ley, que la va a poner en la agenda pública, social, política, a partir de esta presentación pública. Y no sé si te parece que cuente más o menos cómo va a ser la presentación, qué proceso vamos a tener, cómo es el programa de la presentación. Sí, compartamos. Que un poco de la ley, no sé. Compartamos un poco cómo va a ser la presentación, pero también me gustaría que hablemos un poco de la ley, por lo menos de los ejes principales que tiene esta ley. Claro, bueno, la ley, los ejes principales que tiene son como digamos, esta ley se enfoca a la restitución de derechos de las mujeres y demás personas prostituidas. Exacto. Para lo cual define claramente qué se entiende por esta situación, define claramente la ley en su primer capítulo, qué se entiende por mujeres en situación de prostitución y demás personas prostituidas. Y luego habla de cuáles son los... Habla primero de la restitución de derechos, es decir... claramente eso está enfocado, digamos, a entender que las mujeres que están en esa situación llegan allí porque hay incumplimiento de toda una serie de perspectivas, de posibilidades, de derechos que tienen y que no los pueden estar sosteniendo. Y luego hay un en una segunda parte se habla de las políticas públicas, que es básicamente pensar en los derechos económicos, sociales y culturales y en los derechos que le asisten para poder tener una vida plena y no en cuanto a la salud, la vivienda, el trabajo, etcétera, que son las cuestiones principales que hacen que muchas mujeres se vean, sobre todo, aceptar esa situación de estar en situación de prostitución, ¿cierto? Generalmente bajo la mano del prostituyente. Y la verdad que después el tercer capítulo tiene una cuestión muy importante, que es la penalización del prostituidor. Sí. Porque este es el punto clave que tiene esta ley, ¿cierto? Así es, sí. Pone en cuestión la figura del prostituidor. Uh-huh. Entonces, eso es fundamental. O sea, que son como estas tres cuestiones: la restitución de derechos, las políticas públicas y la penalización del prostituidor. Bien, hablemos con respecto al jueves. Sí, espera. Hablemos de este último punto que mencionaste, porque sabemos que con esa cuestión de la sanción al prostituidor ha habido algún tipo de resistencia. ¿Por qué se genera esa resistencia, Liliana? A ver, cuando todas tenemos entendido y sabemos, bueno, por lo menos las que participamos de estas militancias, sabemos que es el actor invisible en este sistema. Digo invisible porque está invisibilizado, porque cuando nosotras hablamos de prostitución o de explotación sexual, inmediatamente la mirada recae sobre las mujeres prostituidas y no así sobre el prostituyente, que es el que no solamente avala el sistema, sino que lo sostiene cuando paga. Y claramente. Entonces, bueno, esa es fundamental que... la verdad que hablar de la eliminación o la erradicación del sistema prostituyente sin pensar que se ponga en cuestión el sujeto activo, claro, digamos, de esta grave violación a los derechos humanos que es la prostitución, sería como como no tratar, no mirar, no focalizar, no poner la mirada donde está realmente el que produce esta violación a los derechos humanos. Exacto. Y también poner en cuestión una institución como es la prostitución. Sin duda, sí. Que está naturalizada, invisibilizada, y muchas veces aceptada, digamos, en la sociedad. Sí, sí, tal cual. Entonces, este quiebre de esta ley, porque se habla mucho de los de trabajar la restitución de derechos, sí, del acceso a derechos por parte de las mujeres y demás personas prostituidas, pero cuesta incorporar esto que estamos planteando, esto que estás planteando vos, que es la tercer pata de este proyecto de ley, sí, que es la penalización del prostituidor. Y ha habido, aunque parezca mentira, en el propio movimiento abolicionista, sí, discrepancias con respecto a ese punto. Tal cual, y una gran resistencia, ¿no es cierto?, a esa mirada que exactamente, poner. Porque inclusive hubo planteos en el sentido de que teníamos que ir de a poco, que teníamos que ir paso a paso, que... Y bueno, está bien todo lo, pero la verdad que si no se pone en cuestión este tema, que es el sujeto activo de la explotación sexual de las mujeres, que también tengamos en cuenta cuando hablamos de prostitución la hermandad que tiene con la trata, digamos, porque a veces la verdad la sociedad ve la trata como una cosa tremenda y exacto, no. Y naturaliza la prostitución y van de la mano. Exacto. Una cosa va con la otra, porque las mujeres que están puestas en situación de trata son captadas para la trata, lo son para la explotación sexual. Así es. Y ahí es donde terminan, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno. Una termina siendo consecuencia de la otra, eso es así. Tal cual. Sí, así es. Y también, Liliana, un poco la reflexión hagamos. Digo porque ante este punto del proyecto de ley que vos mencionabas recién en cuanto a poner el foco y la mirada en el prostituyente, que como siempre digo yo, pareciera ser que cuando hablamos del prostituyente hablamos de un ser que viene de otro planeta, ¿no? Ni siquiera tenemos la posibilidad de ver que son nuestros varones, son nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. A ver, son ellos los que están en nuestro entorno, no son de otro planeta, digo. ¿Y cómo cuesta poner la mirada en eso? Pero digo, nos acusan en algunos casos cuando queremos promover este punto de la ley en general, pero digo, sobre este punto, nos acusan de punitivistas. A ver. Bueno, claro, sí, claro, es como bastante cómodo pensarlo desde ahí, ¿cierto? Claro. Pensar que la ley tiene una mirada prohibicionista, digamos, punitivista, y la verdad que es la negación a eso, es la negación a poner la mirada en el sujeto activo de la prostitución y el que digamos, pensar, cuando uno escucha los relatos de las sobrevivientes que han sido, digamos, sometidas a las peores violencias, y da la idea de que no se puede ver quién es el torturador. Claro. ¿Quién es el que ejerce esas violencias? ¿Quién es el que paga? Sí. Paga para eso, ¿cierto? Entonces, sinceramente, pensar que es punitivista, esto es como avalar la violación a los derechos humanos, digamos. Así es, así es. Como avalar la violación a los derechos humanos. Sí, así es. ¿Cuánto todavía nos falta, no? En este nos camino. Nos falta caminar mucho, pero bueno. Y también ponernos de acuerdo en las mujeres en poner en cuestión esto, ¿cierto? Porque hay como una romantización. Sí. Sabemos sí, que hay un debate entre abolicionismo y reglamentarismo. Sin duda, claro que sí. Y en ese debate se romantiza lo que es la violencia, la violencia de la prostitución. Sí. ¿Cierto? Entonces, bueno, en el propio movimiento feminista tenemos estas discrepancias. Por eso decimos cuánto nos falta todavía andar. Mucho camino por recorrer, pero sabemos, como siempre digo yo, que este es el camino. Es por acá, compañera. Es así que es todas juntas. Sostenemos, por supuesto, y seguiremos sosteniendo y seguiremos militando este proyecto de ley, porque vamos por él y cueste lo que nos cueste, así que nos lleve mucho tiempo, ojalá que no, pero hay que instalarlo, hay que instalar esto claramente en la sociedad, claramente, y para las compañeras que por ahí dicen vamos despacio, como vos decías recién, es el momento, ya está, después lo militaremos como corresponde, pero digo, hay que dar el paso. Hay que dar el paso y lo estamos dando. Y lo estamos afortunadamente dando. Contanos un poco, contale entonces a la audiencia de qué se va a tratar la presentación de este día jueves 2 de diciembre, 18 horas. Sí, bueno, como lo charlábamos recién, sí. Convocatoria Abolicionista Federal convocó a otras organizaciones para impulsar y para darle fuerza a este movimiento por esta ley, ¿cierto? Sí. Y se formó una coordinación de organizaciones por la erradicación del sistema prostituyente. Conjuntamente todas estas organizaciones, el jueves vamos a presentar públicamente este proyecto que ya lo hemos venido haciendo en distintos escenarios, ¿cierto? Pero bueno, esto lo vamos a hacer ya más público el jueves y a las 18 y bueno, va a ser una bien concreto de 18 a 20, en un inicio se van a ir leyendo todas las adhesiones que nos llegaron de todo el país y de toda Latinoamérica, inclusive hasta de España y demás. Va a haber primero como la fundamentación de este proyecto de ley, que es amplia, que es importante, que es sólida, va a estar contada por compañeras de Convocatoria Abolicionista Federal y de la coordinación de que se conformó. Sí. Luego se va a hacer la presentación, esos tres pilares van a estar introducidos por compañeras sobrevivientes, así Delia Escudillo va a introducir la primera parte de restitución de derechos, Blanquita ahí, una compañera... Nuestra querida Blanca Torino. Va a hacer la introducción a la parte de políticas públicas, Y Sonia. Y luego Sonia Sánchez, que es altamente calificada para ese punto, va a hacer la introducción a la sanción del prostituido. Bien. Así que bueno, y luego va a haber compañeras de distintas provincias que van a hacer un análisis así de la ley, dando su opinión con respecto a la ley. Y bueno, y finalmente una compañera de Rosario va a hacer unas coplas abolicionistas para hacer un cierre. La Celia, sí. La Celia, sí, genial. Bien. Así que bueno, creo que además de que es importante que participen, va a ser algo interesante estar. Sin duda, por lo menos para las mujeres que compartimos este camino, ¿cierto? Tal cual. Vamos a estar diciéndole a las oyentas que ingresen a la página del Face, por ejemplo, de Convocatoria Abolicionista Federal, también en Instagram, y allí está el enlace para inscribirse en el Zoom, ¿verdad? Porque no todas podrán hacerlo en forma presencial en diferentes provincias. Así que a través del... También se puede seguir por la página de YouTube de Convocatoria Abolicionista Federal. Exactamente. O sea que las que no se puedan inscribir para el Zoom, también lo pueden seguir esta presentación a través del YouTube. Y bueno, esperamos que la convocatoria sea importante, que se sumen muchas compañeras que acompañen la militancia de esta ley, de este proyecto de ley, y que bueno, Liliana, que sea una excelente presentación para todas nosotras que abrazamos el abolicionismo. Sí, y además empezamos a andar con esto, ¿cierto? También vamos, creo que es una forma de hacer, de trabajar en la prevención, poder hablar de todos esos temas, es también bajar un lineamiento, ¿cierto? Que nosotros desde convocatoria, creo que todas sus oyentas saben que tenemos la guía para de educación sexual integral con perspectiva abolicionista, donde empezamos a recorrer un camino, camino. Y lo seguiremos. Y bueno, con la ley lo vamos a seguir fortaleciendo. Por supuesto. Liliana Loyola, ha sido un placer hablar con vos. Ay, a disposición para que nos encontremos en algún otro programa. Seguramente así va a ser, claro que sí, porque esto recién empieza. Así es. Gracias por estos minutos, para tu tiempo, mujer, Radio Kermés, y te abrazo. Te abrazo, compañera. Hasta. La verdad, qué lindo que caminemos juntos todo esto, y también en esta comprensión de que estas cosas son colectivas. Así es, absolutamente. Estas luchas son colectivas. Hasta pronto, Liliana. Bueno, Loyola. Un abrazo, chao, Mari. Chao. Gracias por convocarme. Nos vemos el jueves a través de la pantalla. Sí, sí. A través del Zoom. Chao, sí. Bueno, chao.